Ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Hola, buenos días. Ustedes saben que los talentos y las capacidades son cosas que pueden ir paralelas o cosas que pueden ir separadas. Se puede tener talento para algo y no la capacidad de haber sido formado para tener determinada manifestación. Si hay algo que se destaca notablemente en este gobierno de Milei es la incapacidad manifiesta para gobernar. Pero resulta que no conformes con esa incapacidad manifiesta que tienen, ahora han decidido que le van a tomar un examen de capacidad, ellos, los incapaces, le van a tomar un examen de capacidad a los trabajadores públicos para ver si están o no aptos para seguir en la función pública. Bueno, si lo hicieran con gente que tuviera un nivel cultural superior, un conocimiento mayor, una experiencia laboral mejor, una gestión de gobierno anterior, a lo mejor podríamos estar aceptándolo. Pero que esta gente, que es el reino de la improvisación y de la incapacidad, quieran tomar examen de capacidad al trabajador público, es más o menos como que nosotros pretendamos reemplazar a Messi en la selección. Eso era imposible, porque no se tiene el talento de Messi, no se tiene la capacidad de Messi, ni la trascendencia de Messi. Lo mismo pasa con este gobierno. Es incapaz, no tiene trascendencia, no puede reemplazar a nadie, ni puede tomar examen a nadie, porque si hay algo que falta es capacidad y talento. Y hay otra condición, la humana, que también falta. Es el primer gobierno deshumanizante de la Argentina en mucho tiempo. No tienen sentido humano, tienen sentido numérico, sentido económico, sentido financiero, pero no sentido humano. Entonces, cuando uno escucha semejantes barbaridades a través del vocero, que tampoco es periodista, sino que es un economista, que alguna vez hizo un artículo y entonces lo pusieron en la vocería, lo que tenemos que entender es que comunican mal porque hacen mal, informan mal porque no construyen nada propio, porque son plagiadores desde el presidente que copia discursos y los hace pasar como propios, hasta libros que hace exactamente lo mismo y lo descubren en España, que no es doctor, se hace llamar doctor cuando el único doctorado que tiene es un honor y causa que le dio un amigo. Todo es una gran mentira en el gobierno de Milei. Todo es una falsedad y todo es una improvisación. Y resulta que ellos le quieren tomar examen de talento y capacidad a los empleados que hace 15, 20, 30 años que están en el Estado. ¿No estarán equivocados? ¿No será una exageración de parte de ellos? ¿En serio que están en condiciones los incapaces que gobiernan de tomar un sentido práctico de capacidades a los trabajadores de 30 años en el Estado? ¿De verdad quieren comparar conocimientos del Estado con los trabajadores rasos que ganan un sueldo que apenas le permite vivir, si es que pueden? Y ustedes, que se vinieron a llevar 7 millones por mes de sueldo, que en su perra vida, por decirlo con elegancia, porque puta vida queda mal, entonces, cuando nunca hicieron nada por el prójimo, quieren ahora demostrar que están en condiciones de tomar examen de talento de capacidades a los empleados que hacen años que están trabajando en el Estado? ¿Pero eso es en serio que lo están diciendo? ¿De verdad? Bueno, este gobierno del cachivache y sus secuaces merecen, además de los juicios que se le ocurra hacerle porque no están en condiciones físicas de gobernar el presidente, hacerle juicios de todo carácter y de todo tipo. Porque desde ser un personaje plagiador de libros y discursos, de mentirle al pueblo argentino dando como propio discurso a Naciones Unidas copiado de una serie de televisión norteamericana, al hacer cualquier cosa es factible en este cachivache de Milei. Pero lo que no podemos recibir de este impostor plagiador, lo que no podemos aceptar es que quieran venir a dar clase de talento a los que hace años trabajan y sostienen al Estado, pese a las crisis de los inexpertos políticos que van cambiando turnos y van llegando a los puestos donde se los pone y tratan de adivinar de qué se trata y le preguntan al empleado que tienen a mano porque ellos no saben ni siquiera el recorrido del expediente. Miren, la verdad es que se escuchan pavadas todo el tiempo, pero tener que analizar que quieran comer algo que no saben cocinarlo ni cazarlo, que quieran servirse el postre de algo que no lo saben producir ni pronunciar. Es difícil aceptarlo. Estamos ante una clase de incapaces que ni siquiera tienen talento para mentir, porque cuando mienten se los descubre que son plagiadores de libros, mentirosos de copiar discursos de series norteamericanas, que hacen cualquier desastre desde las redes sociales, utilizando el insulto por parte del boca sucia del presidente de la nación. Entonces, cuando pasan estas cosas, cuando ellos quieren tomarle a los que han movido el Estado a través de 30, 40 años de experiencia, exámenes de idoneidad, sinceramente uno no sabe si reírse o llorar. Porque si se ríe, es porque lo toman chiste y no lo puede tomar en serio este gobierno. Pero si lo toma un minuto en serio, tiene que llorar. Tiene que llorar que el pueblo argentino haya votado y elegido a este cachivache, que haya puesto el cachivache a una trupe de improvisados y de increíbles locos que pretenden tomar examen de idoneidad cuando ellos son los que no la tienen para gobernar. Ellos quieren saber si tienen talento los empleados públicos después de que hace 40, 30 años que mueven el Estado. ¿Se puede ser tan imbécil? Porque no quiero usar otra palabra. ¿Se puede ser en serio tan ignorante? ¿Por qué no le tomamos un examen a ellos y le preguntamos sobre cosas puntuales del Estado? Que vengan, lo hacemos en una plaza, un debate público, le pregunta el pueblo y ellos que contesten. No saben cuánto vale un litro de leche los que están todo el día hablando de precios. Nunca fueron a hacer una compra. No tienen dimensión de lo que cuesta vivir con el salario básico y mantener una familia o comer salteado. El vocero que dice estas cosas gana 7 millones de pesos. Ese que es un economista improvisado de periodista, que de periodista lo único que tiene es la gana de serlo. Estamos frente a una cosa que no se puede ni creer ni aceptar. Ellos quieren tomar examen de idoneidad cuando son ineptos para gobernar, incultos para informar, maleducados en el idioma presidencial. ¿En serio están hablando? ¿Quién les hizo creer a ustedes que tienen ese talento y esa capacidad de poder chequear si un empleado de 30 o 40 años está en condiciones de seguir trabajando? ¿De verdad Stusenegger puede hacer eso? ¿En serio que Caputo lo puede premiar con un buen salario si descubre que ese sabe más que todo el gabinete junto? No, ¿no? Eso no va a pasar. Que no sepa o que no lo van a premiar. No, que no lo van a premiar. Porque estoy seguro que cualquier empleado público lo agarra el ministro de turno de cualquier gobierno y le dice cómo es el callejón para que llegue a sus manos para que él firme. Pero los ministros no saben cuántas puertas hay que abrir para que el expediente llegue. Adorni, ¿alguna vez, en serio, se puso a pensar lo que es ser periodista? ¿Él cree que la vocería lo facilita y le otorga poderes? ¿Y la fabricante de torta ahora influyente secretaria de la Presidencia de la Nación, lo quiere como candidato a diputado porque marcará bien para los de La Libertad Avanza. Me parece que lo más importante que ha dicho Milei es marcar a dónde está La Libertad cuando le agrega carajo, porque carajo es la parte más alta de un barco y La Libertad está allá arriba. Ninguno de ellos vive en libertad, porque todos viven acomplejado, con un derecho de superioridad que creen tener sobre un pueblo sufriente que abunda y sobra en talento, no solo por la sobrevivencia, no solo porque con un salario hacen maravilla las mujeres que bancan la olla todos los días, no solo por eso, sino porque saben de la administración del Estado, los que hace 70 años que están deambulando por el Estado, 40, 30 o 20, más que cualquiera de estos cachivaches que llegó hace un ratito. ¿Por qué no hacemos un canje, un examen de idoneidad? Ustedes le toman el examen de idoneidad a los trabajadores públicos y nosotros le hacemos 10 preguntas sobre economía y política y sobre historia para que puedan contestar. Si aciertan 7, están aprobadas. Cachivaches. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 13 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 15 grados en la capital del país. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego. Buen día, Miguel. Un día como hoy, hace muchos años, en 1878, Julio Argentino Arroca, un libertario como los que ahora gobiernan, iniciaba la conquista del desierto. La conquista del desierto fue la campaña paramilitar realizada por la República Argentina entre 1878 y 1885, por la que se conquistaron grandes extensiones de territorio que estaban en poder de los pueblos originarios. También referidos en los libros como tribus desde el bando del Estado. Mapuches, Pampas, Ranqueles y Tehuelches, y se incorporó al control efectivo de la República Argentina una amplia zona de la región pampaña y de la Patagonia llamada Puelmapú, por los mapuches, que hasta ese momento estaba dominada por los pueblos indígenas. Estos sometidos sufrieron la aculturación, la pérdida de sus tierras y su identidad al ser deportados por la fuerza a reservas indias, museos o trasladados para servir como mano de obra forzada. Los hechos son actualmente objeto de debate y visiones diferentes, tanto dentro como fuera del país, y la posición oficial y tradicional argentina sostiene que se trató de una gesta militar y una guerra legítima respecto de la efectiva soberanía de la República Argentina sobre territorios heredados del Imperio Español y que respondió a las matanzas y robos perpetuados, perdón, por los malones indígenas contra la frontera. Contra esa postura oficial, algunos políticos y periodistas argentinos de la época denunciaron en aquel momento lo que consideraron un crimen de lesa humanidad cometido por el ejército argentino en casos puntuales. Se cumple un aniversario, nacía una nueva Patagonia en poder del hombre blanco, imponiendo su soberanía sobre los pueblos originarios, y hoy tenemos un gobierno libertario que quiere imponer una soberanía propia sobre el pueblo trabajador, los estudiantes y las familias argentinas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, funcionando a normalidad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. ¿Se dice anormalidad? No, se dice con normalidad. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 6 de la mañana, 18 minutos, 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ayer jugó la selección argentina. Enrique. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Empató 1-1 ayer la selección argentina, ustedes saben, en un partido jugado en Venezuela por la clasificación para el Mundial. 19 minutos han pasado después de las 6. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego. Hoy conmemoramos por decreto, no porque sea el día, la llegada de Colón a tierras americanas encabezando a los conquistadores. Fue el 12 de octubre de 1492 y Cristóbal Colón llega con sus carabelas a la isla de Guanahani en las Bahamas y cree haber arribado a las Indias por el oeste, y lo que ignora es que entre Europa y las Indias hay otro continente. El descubrimiento de América marca el comienzo de la conquista a los pueblos originarios y la concentración de recursos del Nuevo Mundo en beneficio de Europa. A 612 años de igual explotación extranjera a nuestras tierras americanas, todo sigue igual. Todavía hoy permitimos que nos esclavicen los poderosos, y comenzaba la conquista española en aquel momento y el uso de la violencia para imponer convicciones aún por la fuerza. Hace poco más de 600 años, Cortés, Pizarro y tantos otros adelantados salvaron a América Latina decapitando, torturando, violando, esclavizando y quemando pueblos enteros

Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mañana se va a cumplir un nuevo aniversario de la asunción de la tercera vez como presidente de la República del general Perón. Era el 12 de octubre de 1973, después de 49 días de cámpora, Perón volvía a ser presidente de la Nación Argentina, acompañado esta vez por María Estela Martínez de Perón, su tercera esposa. Perón se casó con las tres María, María Aurelia Tizón, María Eva Duarte y María Estela Martínez. La sobrevivió solamente hasta el día de hoy Martínez, las otras dos mujeres fallecieron antes. Perón enviudó dos veces y se casó tres. Y quiso el destino que no tuviera hijos. Cosa sabia, porque imagínense ustedes si Perón hubiera tenido hijos, la discusión que tendríamos a esta altura de si el hijo era igual, si era mejor, si era peor, y cómo el hijo de Perón hacía esto o cómo el hijo de Perón hacía tal otra cosa. Bueno, así Perón es único e irrepetible, no hay otro Perón, digamos, sí hay apellidos Perón, pero me refiero, no hay otro Perón como Juan Domingo. Y entonces se produce esa extraña situación de, por esos destinos, querer que un hombre se casara tres veces y no tuviera descendencia, por lo cual no pasó por la fertilidad de las mujeres, sino por la de él. Y es obvio que no podía tener descendencia, y esto tiene que ver con una patada que le dio un caballo en su participación en el ejército, según contaron. Nunca se lo preguntamos a él, nunca lo contó él, pero según trascendió, de algún militar que fue contemporáneo de él, obedecía a ese tipo de cosas. No lo sé, la verdad que yo lo cuento nada más, pero no lo sé, ni tampoco lo tomen como cosa fehaciente. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Hay un informe internacional esperando. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Cientos de estudiantes de Budapest han aprendido a protegerse contra el fraude en línea en un evento organizado por la policía. Agentes de los servicios secretos mostraron a los jóvenes cómo ser conscientes de los riesgos que plantean los piratas informáticos y algunos influencers. 23 iskola, 34 osztálya, közel 1000 diáknak van lehetősége mai nap részt venni a programjainkon, és hát az a célunk, hogy élményközpontú programokat kínáljunk, és nem titkolt célunk az, hogy úgy szerezzenek ismeretet a hallgatók, diákok, hogy esetleg nem is tudják, hogy éppen ők tanulnak, és új ismereteket visznek haza. En el stand del Instituto Nacional de Ciberseguridad, una de las principales lecciones fue que si te conectas a una red wifi pública, tus datos pueden ser robados fácilmente. Vannak olyan eszközök, amelyek egyszerűen tudnak megtévesztő hálózatokat kialakítani, és pont ezért ezek az eszközökkel minden olyan forgalom, ami azon átment, azok megfigyelhetőek, lehallgathatóak, ezért óvaintenék mindenkit, hogy ilyen ingyenes hálózatokhoz akár hozzácsatlakozzon. Aunque las actividades eran sobre todo lúdicas, los peligros de la ciberdelincuencia son muy reales y los jóvenes no son los únicos objetivos. A csalók két évvel ezelőtt 9 milliárd forintot, tavaly pedig már 23 milliárd forintot loptak el a magyar emberektől az interneten keresztül, a Nemzeti Bank statisztikái szerint. Ez azt jelenti, hogy most már gyakorlatilag mindenki veszélyben van, és ezért jó, hogyha megtanulja, hogyan védekezhet az internetes csalások ellen. Magyar Ádám, Euronews, Budapest. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El teléfono de la radio está para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. ¿Qué te acordás, Carbone, de la tercera Asunción de Perón? Bueno, fue una fiesta para todos nosotros. Además, era la primera vez que los jóvenes con más de 20 años podíamos votar por primera vez, y votar por Perón era todo un orgullo. No, y además un acontecimiento, porque nosotros, imaginariamente, si Cámpora hubiera seguido, hubiéramos tenido que esperar el cumplimiento del mandato y Perón no hubiera estado, ¿no? No, por supuesto, pero por suerte Cámpora duró lo que un suspiro y pudimos votar por el general nuevamente. 49 días de Cámpora, la aparición después de Perón y la instancia de que aparecía por primera vez una mujer como vicepresidenta de la República, donde había existido una puja muy grande, porque la tendencia quería ponerlo a Cámpora de vicepresidente, el sector sindical quería que no ocurriera esto, y finalmente terminó poniendo a su tercera esposa, una cosa inimaginable en época de Evita, donde vos te acordás aquel cabildo abierto donde pedían todos que Evita fuera compañera de fórmula y ella dijo que no hacía falta eso para hacer la obra, pero en realidad lo que había era una tremenda presión de las Fuerzas Armadas y de todo el sector antiperonista para que eso no ocurriera. Y finalmente, además, no fue Evita y fue Isabel, ¿no? Sí, porque además en aquel momento el machismo era demasiado fuerte y las mujeres no podían ocupar cargos públicos. E no. Isabel se convirtió después a la muerte de Perón en la primera mujer en gobernar un país en todo el mundo. Claro, fue la primera presidenta mundial. Y vos fíjate que todavía no se le ha rendido el homenaje a lo que ella tuvo que soportar estando en silencio, sin renegar nada, presa, ultrajada por la dictadura, y ante el silencio absoluto se retiró, no quiso opinar, no quiso hablar más de traidores ni de quienes vieron cómo se llevaban presa a la presidencia de la República y no hicieron nada. Y yo recuerdo que antes del golpe de Estado éramos no más de 200 personas en Plaza de Mayo, y eso también es un síntoma de cómo estaba el país, de cómo los militares se animaron a hacer lo que hicieron, porque la sociedad entera miró para otro lado, ¿no? Y además, cuando Isabel la echaron, no por lo que había hecho bien, sino por lo que no había hecho mal. O sea, les molestaba la política de Isabel, que habíamos bajado la deuda externa. No, y además habían acernizado la boca de combustible. Fue la primer presidente de la Argentina que hizo una reunión de gabinete en la Antártida para firmar la soberanía antártica. Mandó a cañonear un buque inglés que estaba en aguas territoriales argentinas. Bueno, hizo todo lo que tenía que hacer para la soberanía y además tenía que luchar con las internas complejas, ¿no? Yo siempre me pregunté por qué terminó el yerno de Lonardi, que era de ESA, como ministro de aquel gobierno, cómo estuvo Robledo, aquel que hizo la denuncia sobre el cheque de la cruzada contra Isabel. ¿Por qué hubo los ministros que hubo, no? Sí, es muy extraño, porque el resultado, todos traidores. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 36 minutos pasaron de las 6 de la mañana. El teléfono de la radio está disponible para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Rencilla. Todo es una patraña, eso que van a tomar examen. Ya tienen decidido que los contratos esos que tenían hasta diciembre de planta no permanente van a la calle. A mí no me venden ese verso. Se tienen que decir algo y después fuera sin indemnización, sin lo que le corresponde. Eso es clarísimo. La tiene clara, que es la limpieza, como decía él, como a socavar el Estado desde adentro, y lo está realizando a la perfección, parece. Lamentablemente, bueno, los jubilados seguimos en la misma. Ya, tanto lío que hicieron los miércoles, ya no podría ir, si íbamos tranquilos y llenaríamos la plaza de los congresos, los jubilados. Pero tenemos miedo. Yo no puedo correr. No puedo andar defendiéndome. Bueno, los saludo y le agradezco. Inés de Ramos Mejía. Bueno, nos liberamos de España para caer en otras garras, en las peores garras, que es Inglaterra. Y Dalmiro Sainz dudaba mucho de la honestidad de San Martín, ¿no? Porque había sido soldado de España toda su vida. Yo sí admiro y quiero a Belgrano y a todos los patriotas también que han luchado. Pero bueno, dudo un poco de San Martín y perdón si ofendo la sensibilidad de alguien, ¿no? Y bueno, ojalá que todo esto que está ocurriendo despierte la conciencia y nos enseñe que debemos luchar. Esto significa a este atropello de este presidente, soldado de Inglaterra, de Estados Unidos, etcétera. Y bueno, basta. También la Villa 31 y todas las villas tomadas por extranjeros también deben ser desalojadas. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester, para el programa del señor Terrenzi, Carbón, Enrique, ayer y hoy. Mire, a lo que había que hacer un análisis a gran parte del pueblo argentino, un examen. Ayer el presidente se acercó al local donde escondió un provocador, bueno, todo eso lo sabemos. Y bien había mucha gente que lo insultaba a mano poder, que estaban retirados en la vereda de enfrente. La chica que atendía el local que vendía empanadas lloraba de la emoción. ¿De qué estaba emocionada? De que tenía ahí al que le esclavizaba a los abuelos, le quitaba la posibilidad del estudio, pagaba salario de hambre, borraba con todas las garantías laborales y todo. ¿De qué estaba emocionada esa chica? ¿Cómo se explica eso? Que vengan sociólogos, psicólogos a explicarnos eso. Esa es la gran victoria cultural que tiene. Tremendo. Muchas gracias y disculpe. Buen día, de Renzi y su equipo. Me quedo con esta frase de Diego Carbone, donde hablaba de la asunción del tercer mandato de Perón, se hablaba de traidores. Entiendo que al día de hoy, eso no ha cambiado absolutamente nada. Traidores. Únicamente eso. Traidores pululan entre nosotros. Santiago Rafael Castillo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 40 minutos pasaron de las 6 de la mañana. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 15 grados la temperatura en la ciudad, trenes de todas las líneas funcionando con normalidad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Según el INDEC, la inflación está bajando y según la realidad, la pobreza aumenta. Hacen falta 964.620 pesos, casi un millón, para no ser pobre. El costo de la canasta básica aumentó 2.6% en septiembre, mientras que la inflación mensual fue del 3.5% según el INDEC. La canasta básica alimentaria y la canasta básica total crecieron por debajo de la inflación, según el gobierno, durante todo 2024. La canasta básica de septiembre subió 2.6% con respecto al mes anterior y una familia necesitó casi un millón de pesos para no caer en la pobreza, según los datos que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística y Ciencia. A su vez, la variación mensual de la canasta básica alimentaria fue del 1.7% de acuerdo a las cifras reveladas por el organismo. No cierran las cuentas. Baja la inflación y una familia necesita casi un millón de pesos para no ser indigente. Los jubilados cobran un tercio de lo que el INDEC dice que se necesita para no caer en la indigencia, y los viejos vivieron demasiado para Milei y son descartables. No hay plata que alcance, pero el gobierno dice que le están ganando a la inflación. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Cuando a uno le toca vivir momentos puntualmente trascendentes en la vida, seguramente cuenta las satisfacciones, las penurias, y hace su propio calendario, su propia selección de fechas, de horarios, de días. El 12 de octubre fue una fecha que, más allá que cuando éramos chicos se conmemoraba como el Día de la Raza, después fue una fecha casi para la asunción de presidentes radicales, hasta que en 1973 Perón asumió un 12 de octubre. Y entonces empezó a quedar instalado como recuerdo que la última vez que asumía la presidencia el único argentino elegido tres veces presidente constitucional de la Argentina ocurría un 12 de octubre. Es decir, se quedó con las fechas que históricamente eran más de los radicales, por la asunción de presidente. Y a partir de ese momento, aquello se juntó el 12 de octubre con el mes símbolo del peronismo, porque el 8 de octubre nace Perón, el 17 de octubre nace el peronismo, y el 12 de octubre es la tercera asunción de Perón como presidente. Tres episodios ocurridos en el décimo mes, según el calendario vigente, que tiene algo que ver con el signo de Argentina, que es el de Libra. Aunque a veces de esto se difiere porque no se sabe cómo tomar, si tomar el 25 de mayo como fecha o tomar el 9 de julio, que fue el día de la independencia, como fecha de nacimiento de Argentina. Y entonces allí, para hacer una carta astrológica, no se ponen de acuerdo. Pero lo cierto es que, en principio, el mes de octubre está regido, entre otros signos, por el signo de Libra, esencialmente. Y Libra es la balanza, es el equilibrio, es el signo del zodíaco del equilibrio. Bueno, fíjense en ustedes, siempre se rompió con episodios desequilibrantes, porque el 17 de octubre fue un episodio desequilibrante. O a lo mejor no, a lo mejor fue equilibrante, equilibró con la justicia social la igualdad entre los sufrientes. Pero como fuere, están quienes vienen estudiándose mucho tiempo para hacer la carta astrológica de Argentina y no se ponen de acuerdo si la fecha de nacimiento de la Argentina es el 9 de julio o es el 25 de mayo. ¿Cuándo nació la Argentina? Porque en realidad el 25 de mayo no éramos todavía República Argentina, pero sí dábamos los pasos de independencia de España, y por lo tanto es el nacimiento de algo nuevo. Y entonces no se ponen de acuerdo si el nacimiento es el 25 de mayo o el 9 de julio, que es la reafirmación de la independencia. Pero claro, hay 5 años de diferencia, porque de 1810 ocurrió 6 años después, en el 16, de mayo a julio, bueno, sí, 6 años. Y entonces, no se puede hacer una carta astrológica de la Argentina si no se define cuándo nació la Argentina. Vamos a hacer esta pregunta para ver si los oyentes pueden decirnos: ¿la Argentina nació el 25 de mayo o el 9 de julio? ¿Qué piensan ustedes? Porque, repito, no se puede terminar de hacer una carta astrológica porque no se ponen de acuerdo de cuándo fue verdaderamente nuestro nacimiento. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 48 minutos pasan después de las 6 carbones. La pelea por el presupuesto universitario sigue al rojo vivo. El voto estudiantil y los gremios pelean por el presupuesto 2025 y se mantienen las tomas y asambleas en todo el país. Los sindicatos docentes y los no docentes hicieron ayer un paro en las horas de 24 horas y anunciaron otro para el jueves 17. Las tomas de las facultades se mantienen en varias provincias del país y a días de la ratificación del veto a la ley de financiamiento universitario, la comunidad activa sigue movilizada. Además, el paro nacional que hicieron los gremios docentes y no docentes se mantiene y las tomas de las facultades en varias provincias como Tucumán, Catamarca y Córdoba, entre muchas otras, y en el resto del país hay asambleas permanentes de los rectorados. Y tras el cachetazo del gobierno en el Congreso, la pelea es por el presupuesto 2025 que Javier Milei destinó solo la mitad de lo que piden los rectores. El Frente Sindical ya anunció que el jueves 17 hay un nuevo paro y una semana de lucha a partir del 21 para reclamar la nueva paritaria y bloqueo a la ley que actualiza los fondos universitarios en la Cámara de Diputados, que despertó la participación en todo el país. Las tomas empezaron en la Universidad de Buenos Aires y replicaron en otras casas de altos estudios y anoche permanecían en esa lucha y también en unidades académicas en Rosario, Santa Cruz y Jujuy, además de la UBA. En la Universidad de La Matanza, la toma es por tiempo indeterminado. Franca Cóndor Bazán, de la Asamblea de Intercambio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, dijo que nos parece importante que se vuelva a radicalizar la medida porque la situación no se aguanta más. Tenemos docentes y no docentes bajo la línea de pobreza. Las becas no llegan a cubrir un básico para poder seguir investigando y nos parece fundamental exigir una tercera marcha federal y que se considere persona no grata a todos los diputados que votaron la ley y que son de la Universidad Nacional, y la salida, la única salida, está en la movilización en las calles. La lucha con los estudiantes y los no docentes sigue en pie y están en una lucha en la que no están dispuestos a bajar la fuerza ni los justos reclamos. Los empleados, los docentes, los no docentes y los estudiantes son una fuerza poderosa que se está enfrentando a este Estado que trata de quitarnos todos nuestros derechos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 15 grados la temperatura. Ustedes saben que estamos en una posibilidad seria y cierta de que octubre sea un mes cargado de fechas simbólicas. Para nosotros, por lo menos, natalicio de Perón el 17 de octubre, pero también el 12 de octubre, la última asunción de Perón como presidente, pero también es el mes del natalicio de Perón y es el mes donde cada uno de nosotros, como decíamos hoy temprano, tiene un recuerdo y siempre guarda en su memoria lo selectivo y elige recordar un momento bueno, malo, lo que fuere, y lo tiene grabado allí, ¿no? Lo que uno recuerda es que cuando Perón asume la tercera presidencia éramos contemporáneos de algo mucho más trascendente sin que nos hayamos dado cuenta. Nosotros éramos niños cuando se fue, joven y luchadores para que volviera, y ya en la edad límite de la juventud, porque incluso orgánicamente la juventud, se decía que la juventud peronista terminaba a los 30 años, cuando Perón regresó. Y lo notable de aquello fue que antes de ser ungido presidente, y cuando llegó a Gaspar Campos, se transformó en algo impensado. Multitudes que llegaban de cualquier lugar del país, así como lo digo, del país, empezaron a arribar a la calle Gaspar Campos, perdida allí entre Libertador y Maipú, dos avenidas conocidas del distrito de Vicente López, donde el general había ido a vivir a la calle Gaspar Campos. Y la gente preguntaba, ¿cómo se llega a Gaspar Campos? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? Y venían por Maipú, venían por Libertador y finalmente llegaban por todos lados. Y el barrio era una cosa impactante, como había sido desbordado por multitudes. Y el 12 de octubre se transformó eso ya en un episodio histórico. Ahí está la casa. Desde un día como el 12 de octubre del 73, Perón no la pisó más a la casa de Gaspar Campos porque fue a vivir otra vez a la residencia de Olivos. Y muchas veces hemos pedido a las distintas autoridades, la casa pertenece al partido de la provincia de Buenos Aires, hemos pedido que hagan algo, desde un museo hasta lo que se les ocurra, pero hagan algo. No puede quedar esa casa cerrada allí y quieta. Porque allí se albergó una parte de la historia y hubo gente que llegó de los distintos puntos de la Argentina para ir a Gaspar Campos a ver al líder en su vivienda. Y entonces Perón hacía la seña poniendo sus dos manos y acostando la cabeza, me dejan dormir, me voy a dormir, y misteriosamente se callaba la multitud. Y después, cuando ya había pasado un tiempo, empezaban a otra vez los barullos para que saliera Perón de vuelta a saludar. Ese magnetismo que tenía Perón sobre los quienes lo habían tratado y lo habían conocido antes del 55 y quienes no, y que eran los jóvenes de la juventud peronista, en su mayoría, se producía además con un terreno baldío que había en la esquina de Gaspar Campos donde acampaba la juventud, donde Marilina Ross cantaba y donde se guitarreaba, y estaban allí en una fogata y en una vigilia constante y permanente en ese barrio que nunca en su vida imaginaron los vecinos que iba a pasar eso, un barrio donde le diríamos que mayoritariamente se hicieron una compulsa, pero no tenía un solo voto. Sin embargo, después que ocurrió ese episodio, compañeras y compañeros que salían a buscar afiliaciones para el nuevo movimiento del Partido Justicialista y demás, se sorprendieron cuando de las casas más pitucas de la zona norte se reclamaba una ficha de afiliación. El vecino había convencido a propios extraños. Está presentando su Tecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Su Tecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 2 minutos faltan para las 7 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Todo el transporte funcionando con normalidad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Falta 1 minuto para las 7 de la mañana. Resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos el resumen de noticias. La temperatura en la ciudad, 15 grados. El transporte funcionando con normalidad, aeroparque, subterráneos, trenes y transporte automotor, todos normales. El pronóstico anuncia que tendremos cielo nublado durante toda la jornada, con una temperatura máxima que va a llegar a los 28 grados. Para mañana sábado, una temperatura máxima de 21 grados, una mínima de 14, con el cielo nublado. El domingo, la temperatura también estará en 21 grados de máxima y 15 será la temperatura mínima, con algunas lluvias aisladas. Continúan tomadas en el país universidades donde la protesta se sostiene. al acercarse el 17 de octubre se está tratando de organizar en el kilómetro cero del peronismo un arranque donde se invitará al gobernador Kicillof a participar, donde estén allí dispuestos todos los que vayan en la búsqueda de la unidad del peronismo. La inflación de septiembre, según el INDEC, fue de 3.5% y la acumulada llega ya al 209% en el último año. El gobierno del cachivache Milei le quiere tomar examen de idoneidad a los trabajadores que hace años trabajan en el Estado. Los que pretenden hacer las preguntas de idoneidad son los que recién debutan y no saben cómo funciona el camino de un expediente en los ministerios. Hay alerta en varios gremios por la situación laboral de empresas que están cesanteando personal con la excusa primero de cerrar por un periodo de vacaciones adelantadas y otros de pedir que se tomen francos porque no pueden hacerse cargo de los salarios. La situación se nota esencialmente en las empresas pymes que tienen mayormente más de 20 empleados que han comenzado ya a demostrar que la situación se les hace difícil para mantener. La alerta cunde también en las empresas grandes donde ya hay varios que empiezan a cerrar lugares de producción. De hecho, ya la empresa de automóviles japonesa que queda todavía en la Argentina ya le hizo tomar francos obligatorios al personal. Se está organizando para el 17 de octubre distintas actos y en la provincia de Buenos Aires quieren que Kicillof sea el orador central y van a tratar de que se centralice con la CGT y la CTA el acto principal en un mismo lugar con un solo esfuerzo. El gobierno del cachivache Milei pretende que se le tome examen a los trabajadores del Estado de idoneidad. Lo que no se sabe, quiénes serán los idóneos de este gobierno que están en condiciones de examinar a los que tienen 20, 30 años de experiencia en el Estado. Ricardo Quintela le envió señales a Cristina Fernández de que va a presentarse como candidato del PJ y oficializó su candidatura a la presidencia del orden nacional. El gobierno hizo oficial el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner. Ahora se va a llamar, de acuerdo a sus decisiones, con algo que lo vincule al pensamiento unitario y liberal. Entre otras cosas, circula el nombre de Sarmiento. Cinco minutos pasan de las 7 de la mañana y en la ciudad tenemos una temperatura de 15 grados 3 décimas. La información económica está dando cuenta de que no le cierran los números al ministro de Economía, que está tratando de tocar los timbres internacionales para pedir crédito, y están haciendo aceleradamente gestiones con los chinos para renovar el SWAT y ver si también de allí puede venir dinero fresco. La posibilidad de que esto ocurra en los entes que tradicionalmente socorren en Occidente parece estar clausurada para el proyecto del cachivache. Seis minutos pasan de la hora 7 en todo el país. Ayer la selección argentina empató en la clasificación con Venezuela 1-1. Sobre el final, Brasil le ganó a Chile. 15 grados 3, la marca térmica de este momento en la capital, con una posibilidad cierta y seria que tengamos un día extremadamente primaveral en la jornada de hoy, pero atención que el cielo seguirá nublado. Desde la capital argentina, para el mundo, Algeria. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. El teléfono de Radio Belgrano abierto para los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Carbone. El 12 de octubre de 1963 asumía la presidencia el doctor Arturo Illia. En la misma fecha en la que juraron sus cargos cada 6 años los presidentes argentinos desde 1862 a 1928. El dirigente de la Unión Cívica Radical del Pueblo había ganado las elecciones el 7 de julio con apenas el 24% de los votos y el peronismo proscripto, y será derrocado en 1966, cuando llevaba apenas 3 años de gobierno, por una sonada militar, y se iniciaba una nueva dictadura en la Argentina. Hay que recordar que el doctor Illia fue comando civil apoyando a Lonardi en Córdoba y mantuvo vigente el plan Conintes y derogó el decreto 4161 unos pocos meses antes de lo que lo derrocaran como una señal de paz antes del golpe. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Hoy es el día del martillero público y además es el día de la maternidad de la Santísima Virgen María. Así que saludamos a todas las mujeres en el día de la maternidad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Tenés música, Carbone? Tengo música porque mañana cumpliría años el querido Luciano Pavarotti. Nació en 1935 en Módena, uno de los cantantes líricos más populares de la historia. El tenor italiano se destacó desde mediados de los años 60 con la serie de conciertos de los tres tenores, junto con los españoles José Carreras y Plácido Domingo, llegó un público ajeno a la ópera y murió en 2007. Luciano Pavarotti, desde el recuerdo, Nessun Dorma. Presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El próximo jueves habrá otro paro universitario y así estaremos seguramente con esta agitación que no va a cesar después del veto que se hizo al presupuesto universitario. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cuando en un país no funciona un gobierno, la sociedad tiene manera de expresarse. Una es en la vía pública, otra es en las urnas, otra es a través de los movimientos gremiales organizados. Ahora, cuando esta queja no pertenece a la mayoría, sino que pertenece a un sector de la sociedad, ya es más complejo porque se entra en una dualidad de criterio. Como no sabemos si el votante de Milei está conforme o desconforme, no podemos evaluar cuál es el pensamiento de la sociedad argentina en su conjunto. Sí sabemos que él en la primera vuelta, que es lo que vale, sacó el 30%. O sea que ya había un 30% que le creía cuando él decía los disparates que decía en la campaña y en su vida pública. Ya había un 30%, que es mucho, que le creían. Y después nada más fueron votos prestados. Entonces, nos tenemos que preguntar si uno debe cargar las tintas sobre el cachivache o preguntarnos reflexivamente si la sociedad creyó y se siente defraudada o si creyó y está conforme, porque en realidad no lo sabemos. Nosotros, como ocupamos el sector de la queja, lo dijimos antes de que asumiera que era un cachivache, por las cosas que decía, por las cosas que prometía, por las irrealidades, por el contrasentido de ser un anarcocapitalista, ya un tipo que presenta esa idea y que dice que va a romper el Estado con una motosierra, ya es un cachivache. Entonces, cuando alguien plantea eso, uno supone que hará un papel ridículo y escaso de votos. No, ganó la elección. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿será que uno está equivocado? O al revés. Pensar, ¿por qué la sociedad hizo esto? Y bueno, porque salíamos de los Fernández y la gente no los quería. Y si no los quería, ¿por qué los eligió? Y porque se había cansado de Macri. Y si estaba cansado de Macri, ¿por qué votó algo parecido o peor que Macri? No tiene mucho sentido y mucha explicación. Si uno analiza desde el peronismo, lo primero que se tiene que hacer es saber que el peronismo es una minoría dentro de las minorías. Porque el peronista que se crea que todavía el peronismo es mayoría está confundido y está equivocado. Porque Perón se fue de este mundo hace más de 50 o hace 50 años y las generaciones que nacieron y que son más de la mitad del padrón tienen menos de 45. Y por lo tanto, si no hubo una prédica y una demostración por lo cual el joven tendría que haber bebido en esa doctrina, es primero porque no se explicó y segundo porque el ejemplo no fue bueno. Entonces, no podemos decir que el peronismo hoy es una expresión mayoritaria. Es una de las minorías del país, quizá la mayoría de las minorías, pero es una minoría. Como es el radicalismo, una minoría. Y entonces nos vamos a dar cuenta que lo que hay es una gran masa no definida, o por lo menos no enrolada en los partidos políticos y siendo activo y militante. No sabemos cuántos radicales hay, ni cuántos peronistas hay que no estén, digamos, afiliados o activos. A la hora de votar, los radicales tienen su caudal, el peronismo tiene su caudal, pero hay ciudadanos que han votado a Macri, que han votado en su momento a otras opciones, a Rico, a lo que parecía distinto, al Sogaray, distintas cosas. En la búsqueda de algo diferente porque no estaba conforme ni con una expresión ni con la otra. Bueno, hoy no sabemos cuán representativo y número es esa sociedad. Si cuánta gente puede tener Milei, porque Milei no puede hacer un acto, hizo un acto, hizo un papelón, 4.000 personas. Es decir, no puede hacer un acto. No está en condiciones de convocar a libertarios propios porque no los tiene, no hay, no existen. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y hay una tremenda cantidad de antiperonistas que prestan el voto a Macri, a Milei, aunque esté de turno, pero que no sea peronista. Y eso los va llevando a ellos también a la insatisfacción, porque votan en contra del peronismo cualquiera sea el candidato y después se arrepienten y no lo aguantan. Se quejaban de la Rúa después que lo habían votado, se quejaron de Macri después que lo habían votado y se quejan de Milei ahora. Entonces, ese sector no tiene conducción. Es un sector, no sé si gorila, pero es un sector no peronista. Y de pronto ese sector no peronista tampoco es radical, tampoco es socialista, tampoco es nada. Es una cosa híbrida que está allí sin definir personalidad y sin definir gusto. ¿Cuánto representan los partidos políticos? ¿Cuál es el activismo? En la izquierda un 10%, un 30% el radicalismo, otro tanto parecido, un poco más, por lo mejor el peronismo, y ahí termina todo. Que es mucho. Porque si lo sumamos sería en teoría un 70% de la sociedad activa y militante. Tampoco es así. Entonces, hay una minoría de izquierda que se mueve constante y permanentemente. Hay un sector de la derecha que se mueve no convocando políticamente, sino actuando económicamente y asfixiando. Son dos minorías, la de la izquierda y la de la derecha. Y hay una tremenda mayoría que está allí, que no sabe muy bien, pero que está esperando que aparezca alguna cosa, porque no tiene quien lo adoctrine para hacer peronismo, no tiene quien lo convenza con la revolución del parque radical, y está ahí, flota ahí, puede votar a un radical, puede votar a un peronista. Se llaman independientes a sí mismos. Y eso es porque no se convenció. Y no se convenció por dos motivos. Como decía Hipólito Yrigoyen y repetía Perón, la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Y entonces, cuando el bolsillo no está satisfecho, todo se descompone. Y como Milei tiene insatisfechos los bolsillos, la sociedad se pone en contra. Se va descomponiendo lentamente ese voto que le prestaron, y entonces ese voto que salió prestado para Milei busca a quién dárselo, no saben, están ahí, están esperando que aparezca algo que lo convenza. ¿Y qué es lo que no quieren? Repetir nada de lo que pasó. No quieren radical, no quieren peronista, no quieren macrista, si quieren otra cosa, y la otra cosa no está. Y como no está, entonces se deambulan por allí, son algo así como una sociedad neutra, que un día pueden opinar bien, otro día mal del cachivache, según como lo agarre el encuestador de turno. De forma que estamos ante un momento muy difícil de definir según nuestro propio criterio. Si ustedes tienen alguna idea, sería interesante que lo expresen. Este es el teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buenos días, de Renzi, ¿cómo está? Silvia de Palermo. De Renzi y equipo, obviamente. Bueno, no sé, la verdad se hace demasiado angustiante e intolerante. Yo ayudo a mi mamá, que es jubilada, y yo soy prejubilable de aerolíneas con un sueldo totalmente mísero, estancado. La prepaga, que es el hospital italiano, se la están aumentando cada 20.000 pesos. 20.000, 20.000, 20.000. No sé cuándo voy a terminar pagando. En cualquier momento ya va a ser el sueldo que me pagan a mí. Se hace muy difícil hoy en día poder ayudar a una madre con 84 años. Nunca viví, pensé que el menemismo era lo peor, porque la pasé muy mal. Pero esto puedo asegurar que ya directamente es el acabose. Siento que nos va a llevar puestos a muchos argentinos. Muy triste, muy angustiada. Gracias, Rencis. Buen día, Sergio Lanús. Esto es una dictadura. Mientras ayer jugaba la Selección Nacional de Fútbol, la gente revolvía la basura para comer. Lo que me da bronca a mí es que lo normaliza la clase política y la oposición al gobierno. Pregúntese dónde está la oposición al gobierno. Como es fin de semana largo, los cerdos burócratas están disfrutando del fin de semana largo. Hasta el martes no aparecen. Esto es la triste realidad. ¿Qué cree que en un barrio de gorilas como Divos van a rendirle pleitesías a una casa donde vivió Perón? No, olvídese, olvídese de esa idea. Y después otra cosa, que la Argentina está llena de cipayos, y el que no sabe qué quiere decir cipayos son vendedores de los intereses de los países del norte como Estados Unidos. Es lo que tiene hoy Argentina, cipayos por todos lados. Chao. Hola. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. Para mí la patria nace el 25 de mayo porque las provincias se unen en un destino común. El 9 de julio es la forma en que queremos vivir. Gracias. Buen día, Miguel. Bueno, Milei, el cachivache, dijo que antes de subir un impuesto se iba a cortar un brazo, o los dos. Bueno, el amigo Quintelita, el gobernador de La Rioja, dijo que antes de que, si gana Milei, él renunciaba a la gobernación. Hoy está peleando por la conducción del PJ. La verdad, un hombre de palabra, Quintelita, ¿eh? Para tenerlo en cuenta. Así como hizo la Universidad Nacional de Cuyo, que declaró para los tres diputados de Mendoza que votaron contra el veto, a favor del veto, para que no haya ningún... nada para los docentes y no docentes de la universidad, declararlos personas no gratas, esos tres diputados de Mendoza. Así tienen que hacer todas las universidades. Como ya como le estoy diciendo, la primera ya lo hizo la Universidad Nacional de Cuyo, que todas las universidades del país declaren personas no gratas a esos diputados traidores a la patria que le votaron a favor del cachivache. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, cumple 44 años Soledad Pastoruti, esta joven de Arequito que saltó a la fama en Cosquín en 1997 como artista revelación y que acercó a los jóvenes al folclore a fines de los 90. Se calcula que vendió más de 7 millones de discos. De sus discos, La Sole y El Poncho al Viento, que son sus trabajos discográficos más exitosos. En el día de su cumpleaños nos regala La del Olvido, una hermosa samba. Será poder olvidar tus ojos que tanto amé, y mientras la noche se va, solo sé que ya nunca más has de volver. Y mientras la noche se va, solo sé que ya nunca más has de volver. Dichoso de aquel que pueda besar tu boca llena de amor, jardín que me diera la flor que con el frío del olvido marchito. Tus ojos de Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El ministro de Defensa, el radical Luis Petri, manda a la Armada Argentina al Medio Oriente. La coalición marítima, que si bien no tiene participación activa en el conflicto armado, puede en cualquier momento ser obligada a participar en autodefensa y meterse en un problema mucho más grande, estaría de acuerdo a lo que dicen, asignada para contrarrestar la milicia UTI. Ojo, porque estos no son cualquier milicianos, han hecho un desastre con fuerzas regulares de distintos ejércitos. Bueno, la Marina va a ir para allá, que participan desde el Yemen y que son aisladas los que participan de esta acción guerrillera, son aliados de Irán. Así que nos vamos a meter en el conflicto, disfrazado o no disfrazado, pro-británico, pro-yanqui y pro-israel. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Es muy difícil entender y aceptar la realidad de este gobierno. Pero lo de Petri, de involucrarse del lado del bando inglés, norteamericano, israelí, es la lógica de este gobierno cachivache, es la lógica de la línea Mayo Caseros, es la lógica de querer poner el nombre Sarmiento al Centro Cultural Kirchner. Todo tiene esa lógica, es la lógica unitaria, es la lógica liberal y es la lógica de este cachivache que quiso engrupir a la propia sociedad diciendo que era anarcocapitalista. Es un fenómeno liberal de las más rancias y viejas aristocracias que hicieron mucho daño a la política argentina. Con la diferencia que no es ni aristócrata, ni rico, porque su padre era un colectivero de la línea 21, aunque activo porque tenía el dueño de la línea, todavía tiene de colectivos, y de ahí sacaron los dineros para educarlo. Se ve que, por más que hicieron el esfuerzo el padre colectivero, Milei lamentablemente no aprendió nada de lo que le enseñaron, sino que se fue influido por las teorías liberales que lo desviaron y lo llevaron a esta locura de un liberal que, si fuera liberal en serio, le saca el cepo al dólar. Si fuera liberal en serio, no haría control y represión de los actos políticos. Si fuera liberal en serio, no tendría el cepo bancario. Así que este cachivache, que no es ni liberal ni nada, que se dijo anarco, el anarco está en contra del Estado, y capitalista, ¿a dónde vieron un anarquista que sea capitalista? Solamente en Milei. Bueno, es un frustrado capitalista, viejo liberal, enfermo de teorías liberales, lo disfraza de la teoría de Austria, como si los austriacos hubieran pensado algo distinto a los liberales tradicionales. Este cachivache fue votado por el pueblo argentino. El pueblo argentino que no quería votar nada que tuviera olor a peronista. Lamentablemente, creyeron que Alberto Fernández era peronista. Y no lo digo yo, lo dijo él, que dijo apenas ganó que era un socialdemócrata. O sea, nunca más lejos del peronismo y nunca más cerca del radicalismo. Así que tuvimos un presidente socialdemócrata que Cristina nos vendió como peronista. Tuvimos otro que venía de la familia radical como Scioli, que nos vendieron como candidato y que hoy es ministro de Milei. Y la opción era Massa, que arrancó en la UCD. ¿Por qué no buscamos un peronista? A ver si lo encontramos y lo llevamos de candidato. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono de la radio está abierto para los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay un informe internacional esperando. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La tormenta Kirk ha provocado la muerte de una persona a su paso por Francia, según los medios locales. El norte del país ha sufrido graves inundaciones tras registrar precipitaciones récord. En la región de Sena y Marne se mantiene la alerta roja. En los próximos días se esperan más lluvias y posibles inundaciones. La tormenta también afectó a la mayor parte de Bélgica, aunque los daños fueron limitados. Las precipitaciones se concentraron principalmente en el sur del país. Una gran inundación en Cuba provocó la activación del plan de emergencia. Y aunque lo peor ya ha pasado, las autoridades locales siguen alerta ante la crecida de los ríos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 40 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Esto es Radio Belgrano con la cadena de la soberanía nacional y Ayer y Hoy, haciendo el primer programa interactivo de la radio, donde usted nos escucha y nosotros los escuchamos a ustedes, así que aprovechen a llamar y expresarse. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. A ver, Diego, ¿dónde nos metemos? Nos metemos 86 años atrás, cuando en 1938 los nazis ocupaban Checoslovaquia. Culminaba la anexión de cerca de 300.000 kilómetros cuadrados por parte de la Alemania nazi, y así se ponía fin a la crisis de los Sudetes en base al Pacto de Múnich, por el cual Inglaterra y Francia cedían a las presiones de Hitler, que estaba deseoso de incorporar al Reich la región checa habitada por una minoría alemana. La crisis estuvo a punto de desencadenar la guerra, que recién comenzaría con la invasión de Polonia en septiembre del 39. Los sudetes volvieron a ser checos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Hitler hacía un ensayo con la vista gorda de Francia e Inglaterra y se veía la punta del iceberg que desencadenaría la Segunda Guerra Mundial. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Cuando se transmite lo que uno siente, uno descarga sensaciones, broncas, alegrías. Ahora, cuando uno tiene que dar meramente la información objetiva, ingresa en un mundo no muy creíble, porque el ser humano, por suerte, es subjetivo. ¿Qué es la objetividad en la información periodística? Bueno, se supone que uno debe informar quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, y no apartarse mucho de ese esquema donde se responde a esas preguntas y se da una información. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa información que nosotros creemos y decimos que es objetiva pueda de verdad serlo si el que la está creando es otro ser humano que es subjetivo? Con lo cual, la objetividad es muy relativa en la información. Nadie que ponga una empresa periodística la pone para perder dinero. Lo que hay es libertad de empresa. No existe la libertad de prensa. ¿Por qué no existe? Y porque si a alguien de Clarín se le ocurre escribir en contra de Clarín, lo echan. Eso sería libertad de prensa, dejarlo que opinen en contra del propio dueño. Eso no pasa nunca en ningún lado. No hay libertad de prensa, hay libertad de empresa. Y por lo tanto, como no existe la libertad de prensa, se ha inventado el decir que hay una libertad. Y nosotros, como quisimos palpar esa libertad siempre, se nos ocurrió abrir el micrófono en los estadios de fútbol, cuando hacíamos deporte, para ofrecerle la libertad de expresión al hincha. Y después lo hicimos con la política. Y ahora lo hacemos con ustedes, con los oyentes, con todos. Escuchar al que no tiene voz. Permitir que el otro se pueda expresar. Claro, invertir la condición del oyente en partícipe y darle sentido es una cosa impensada para quienes a través de tantos y tantos años hicieron radio, a sabienda de que del otro lado, porque la radio es imaginación pura, del otro lado la persona que está atrás del receptor imagina lo que le parece, hoy atrás de un teléfono celular o donde lo esté escuchando, en una aplicación, donde fuere. Y entonces, una cosa es que a uno lo escuchen y otra cosa es saber quién lo escucha. Y bueno, y eso quisimos hacer, saber quiénes están del otro lado, darle característica humana a los que son seres humanos, pero pasan a ser una voz anónima, porque si no tienen expresión. Y entonces abrimos permanentemente el diálogo con la gente, con la sociedad, con el pueblo. Y cuando lo hicimos en televisión, hasta nos comimos insultos porque se creían graciosos para ver la cara que poníamos cuando insultaba, pensando que con eso iban a cercenar la posibilidad de que cortáramos ese lugar. No lo hicimos nunca. Lo dejamos y los amansamos. Terminaron dándose cuenta que no podían hacer eso porque no le daba ningún fruto. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Y siempre lo hicimos porque nos pareció que a nosotros nos habían clausurado durante 18 años. Hicieron un decreto, el 4161, que prohibía pensar en peronista, que no se podía utilizar nada que significara esa representación ni nombrar la palabra Perón, o Evita, o lo que fuere que significara pasar por allí. Porque pretendieron clausurar por decreto el pensamiento argentino, que ni los nazis lo habían hecho. Pretender por decreto clausurar un pensamiento. Porque maltrataron, encarcelaron, violaron, fusilaron, después desaparecieron y no nos han vencido. Y entonces, como no nos han vencido, les cuesta tanto aceptar que no nos pueden vencer, que el peronismo es invencible, porque el pueblo es invencible en sí mismo y el peronismo es el pueblo argentino en su máxima expresión. Y entonces cuando ven que es indomable, que es imposible, bueno, tratan de infiltrarlo y después tratan de que públicamente cualquier error que pueda cometer un funcionario que dice representar esa idea se magnifique. ¿Ustedes se acuerdan cuando la televisión argentina se dedicaba a mostrar excavadoras en Santa Cruz buscando fortuna de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner? ¿Ustedes se acuerdan que fueron hasta el cementerio para ver si había una bóveda guardando plata? ¿Y por qué lo hicieron con ellos y no con Macri? ¿Y por qué lo hicieron con el peronismo y los golpes fueron contra el peronismo y no contra otra cosa? ¿Y por qué siempre los golpes de Estado se dedicaron a proscribir al peronismo? A veces al comunismo, a veces, no siempre. A ver si nos podemos dar cuenta de todo el recorrido que hizo el pueblo, sobre todo el pueblo peronista, que ha tenido proscripciones, bombardeos, fusilamientos, desaparecidos, y no nos han vencido. Y entonces cuando ya ven que no nos pudieron vencer, dicen, bueno, intentemos la infiltración. Y lo infiltraron por derecha y por izquierda, y tampoco pudieron. Y cuando descubren que el peronismo es invencible, ahí empiezan los problemas. Porque saben que de una u otra forma, esto que Perón y Evita dejaron es para todos los tiempos. Porque no dejaron solamente 120.000 obras públicas. No dejaron las jubilaciones, las vacaciones, los derechos. No, no. Dejaron por sobre todo la posibilidad de que el humilde pueda tener derecho a que su hijo sea un profesional. Y entonces ahora que apareció el turno de un liberal, quieren aprovechar para que el hijo del obrero, del trabajador, no vaya nunca más a la universidad. Y lo único que estaba funcionando sin sobresalto lo complicaron, que es la universidad. Y resulta que la mayoría de los rectores de las universidades son radicales. Y los radicales todavía siguen dando vuelta para ver qué tienen que hacer públicamente. ¿Por qué no se dejan de joder y salen a defender a los suyos? Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:51 a.m. Carbone. 1964, comenzaban los Juegos Olímpicos de Tokio, los primeros en realizarse en Asia, y la Argentina obtiene una sola medalla, la presea de plata en equitación para el jinete Carlos Moratorio en la prueba de 3 días que combina doma clásica, cross country y salto. Y es, además, esta fecha, la única medalla olímpica del país en esa disciplina. Primeros Juegos en Asia y la más pobre performance argentina en unos Juegos Olímpicos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 52 minutos pasan después de las 7:00 a.m. 6 llamados los ponemos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Hola Renzi, buen día y equipo. Le habla Juan acá de Trasradio. Mire, estaba escuchando lo que decía cuando había nacido la patria. Bueno, para mí el 25 de mayo. Con respecto a otra cosa de que la gente va al Congreso a quejarse, la gente. Vio que van al Congreso. Perdón. ¿Por qué no vamos a la casa de gobierno? Directamente a sacar la basura esta que está ahí de presidente. Hay que ir a la casa de gobierno, no al Congreso. A la casa de gobierno hay que ir. Los universitarios, los jubilados, ¿no? Toda la sociedad que quiere ir, que vaya a la casa de gobierno, donde está el presidente, ¿eh? Como en el 2001. Hay que ir a sacarlo ese chabón. Es una basura, un loco, no sirve para nada. Hola, Renzi, ese equipo, muy buenos días y que tengan un excelente fin de semana largo y a disfrutarlo. Usted dice el tema del cachivache. Todos podemos estar decepcionados, haber arrepentido por un error, pero a mí lo que me quita todas las fuerzas es ver que está acompañado por todas las fuerzas políticas, no por la gente, pero sí las fuerzas políticas. Nadie se le opone a nada, quiere decir que todos lo apoyan en todo. Eso es malo. Buen día, Redensi. Decía el gran Jaureche, no hay que tenerle miedo al gringo, hay que tenerle miedo al cipayo nativo que lo quiere servir. ¿Cuánta verdad decía este hombre? La última que se mandó Milei de callado, le abrió los vuelos después de 42 años, de Córdoba a Malvinas, para traerle mercadería a los isleños, y encima abrió más todavía el área pesquera a los barcos ingleses. Traidor total este tipo, que se podía esperar. Si decía que era admirador de Winston Churchill y de Margaret Thatcher, estoy indignadísimo. Como ex soldado del 82, estoy indignadísimo. Un abrazo muy bueno al programa, Juan Carlos de Villavoz. Buen día, Miguel de Renzi y equipo. Es tanta la necesidad de plata que tiene el cachivache y su gobierno, que no creo que vayan gratis a defender los judíos allá a las Fuerzas Armadas Argentinas. Hay guita de por medio, están desesperados por plata, gratis no van. Y si Macri, que está el intendente, el primo de Macri, ha puesto vigilancia en cada esquina, si uno pasa a 60, 63 ya te cobran multa, le sacan la plata a la gente y ya no hay plata, entonces venden a la madre. Han mandado el oro a Londres, no saben qué hacer, de dónde sacar la plata, y no la van a conseguir. Esto recién empieza, va a ser terrible. Pedro de San Cristóbal. Buenos días, de Renzi, equipo, Rubén de Madero. Una consulta. Para enviar tropas al exterior, sea la Marina, Aeronáutica o Ejército, ¿no se necesita el aval del Congreso Nacional? Porque si, como usted acaba de decir hace unos instantes en la radio, que Petri está mandando, creo que algo de la Fuerza Naval, eso me parece que es inconstitucional. Gracias, abrazos. Le contesto al oyente, no es inconstitucional porque el Parlamento lo que hizo fue darle amplios poderes al presidente y permite hacer estas cosas. Este cachivache que usted dice, ¿sabe por qué manda la gente de acá al conflicto de Israel? Que tiene con Irán, nada más y nada menos, que es un país que posee ojivas nucleares, porque mandan a los extranjeros, los mandan al frente y los soldados de ellos van de culata, ¿me entiende? O sea, atrás, por si la duda. Obviamente que nada que ver, porque cuando vuelen por el aire los extranjeros, obviamente que ellos no se van a arrimar ahí o le van a seguir la pisada, ¿me entiende? Es algo elemental eso. Es lo mismo que están haciendo los con nada más que con los mercenarios, los Zelensky, en Rusia, en Ucrania, con en el conflicto con Rusia, que manda primero al frente de batalla, a batallar, a los mercenarios, y después, bueno, la poca gente que le queda. Chao, Miguel, buen fin de semana, que ande bien. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Acaba de hacer la pregunta, ¿por qué no buscamos un peronista para poner como candidato? Pero la otra pregunta sería, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde lo sacamos un peronista? Martina Yerbe podría ser una posibilidad. Chao, sigo escuchando. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La inflación, según dice el INDEC, 3.5. Ahora, ¿cuentan el tarifazo en esto? Porque si cuentan el tarifazo, la inflación se tiene que haber disparado mucho. Me parece que no lo cuentan. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Vamos al último resumen de noticias de Belgrano. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho de la mañana. Un minuto. Cuando 16 grados, 3 décimas marcan la temperatura en la ciudad capital de la Argentina. Fin de semana largo con tiempo inestable según el servicio meteorológico para todo el país. El próximo 12 de octubre se conmemora la tercera asunción presidencial de Juan Domingo Perón, el único argentino elegido por el voto ciudadano 3 veces presidente de la nación. En Berisso un acto central para el 17 de octubre. No se conocen candidatos para presidir el PJ en la provincia de Buenos Aires. Quiere apartar a los radicales que se le dieron vuelta en el Congreso, pero tiene resistencia dentro del partido. Dos minutos pasan después de las 8 de la mañana, con 15 grados 3 décimas en la capital argentina. Gremial se complica todos los días porque aumentan las suspensiones y los despidos en todas las empresas del país. exige por parte de los combativos que siguen a Pablo Moyano que se comprometa más y quieren aprovechar el paro del transporte para completar un paro general. Asimismo, los que se representan a los distintos gremios del transporte que están de acuerdo se quejan de la postura de Roberto Fernández de UTA, que hasta el momento no confirmó si paraban o no con el paro de transporte, pero los trabajadores de la Unión Trameros Automotor quieren parar, y como tiene una interna con la empresa Dota que banca a una lista opositora, es muy probable que, aunque la UTA no declare el paro, haya paro de transporte colectivo en algunas líneas. Aceptar la batalla final a los ucranianos. Esa promesa, que se viene alargando por parte de los rusos, todavía no ha tenido una concreción militar más allá de los anuncios de la agencia de noticias rusa. Por otro lado, el canciller de Ucrania salió a decir que si se aceptaba en la OTAN a la presencia de Ucrania, era el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Cuatro minutos pasan de las 8 de la mañana. No hay un movimiento turístico muy importante hasta el momento registrado, pese al fin de semana largo. El jueves habrá otro paro nacional universitario. La cantidad de pérdida de puestos de trabajo es impactante en el sector de pymes y sobre todo dentro de la línea metalúrgica. En la rama siderúrgica también hay honda preocupación por el cierre de empresas pequeñas que son proveedoras de grandes terminales, lo que puede provocar inconvenientes que también provoque cesantías provisorias o definitivas en las grandes empresas del sector. Tomado varios establecimientos educacionales después del veto a la ley universitaria. Seis minutos pasan de las 8 de la mañana. Normalidad. Aeroparque, aeropuerto, trenes subterráneos y transporte automotor. El jueves se realiza otro paro universitario. Personal docente, no docente y alumnos de acuerdo para reclamar por el veto a la ley. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Tenemos una temperatura máxima en la ciudad para la jornada de hoy, que veremos si se cumple o no, de 28 grados. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Para mañana sábado, lluvias aisladas y en la tarde-noche cielo nublado. Mínima para mañana 14, una máxima estimada en 21 grados. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El domingo, 16 grados la temperatura mínima, 21 la máxima, y aparentemente lluvias aisladas. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. En Puerto Argentino tenemos una temperatura de 4 grados y la máxima en Malvinas será de 11 en poder del ladrón inglés. En la Antártida Argentina, las bases ya están registrando sus temperaturas. La información llega de Marambio, 12 grados bajo cero, con una máxima de 8 grados bajo cero, estimada para la jornada de hoy. En Esperanza, con cielo nublado, la temperatura es de 8 bajo cero, con una temperatura máxima de 1 grado bajo cero, y el cielo se mantiene nublado. En la base Carlini, mañana con cielo nublado, la temperatura 2 bajo cero, con una máxima de 2 sobre cero. Temperatura de las bases antárticas argentinas, en la base Esperanza, tenemos 8 bajo cero, con una máxima de 1 grado sobre cero. El cielo se muestra nublado con niebla y probabilidad de nevadas. En la base Carlini, la mañana se presenta con cielo nublado y cubierto, probabilidad de lluvias. La temperatura 2 grados bajo cero, con una máxima de 2 sobre cero. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En la base San Martín, la temperatura 5 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 1 grado bajo cero. En la base Orcada, para un país bioceánico y bicontinental, 2 grados bajo cero, con una máxima de 3 grados sobre cero. Y en Belgrano 2, 20 grados bajo cero, con 15 bajo cero, el lugar más frío de la Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Después del paso del huracán, en Miami y en la península de la Florida, quedaron personas muertas, destrozos y un verdadero desastre, con 80.000 evacuados. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Ustedes saben que le ponen a los huracanes nombre. Se llamó Milton, este huracán que hizo tierra en la Florida y hizo un verdadero desastre. El impacto fue muy fuerte, hay muertos también, aparentemente, al menos parece ser que hay 16 muertos contabilizados en la península de la Florida con inundaciones, destrozos por el huracán. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 12 minutos pasan después de las 8. Carbone. Un día como hoy, el 11 de octubre de 1862, abría sus puertas la confitería Los Dos Chinos. A principios de ese año, las esposas de los hermanos Carlos y Juan Gotaretti empezaron a fabricar productos caseros, salados y dulces, que luego sus maridos salían a vender por las calles empedradas de Buenos Aires, y el 11 de octubre de ese año abrieron el que fue su primer local para la venta de sus productos en la esquina de la calle Potosí, hoy la conocemos como Valentín Alsina, y Chacabuco. Y para decorar la entrada, los dos maridos compraron dos estatuas en un barco chino que estaba anclado en el puerto de Buenos Aires y las pusieron en el frente del local, y así surge el original nombre de la confitería, que a partir de entonces comenzó a conocérsela popularmente como la que está en la esquina de los dos chinos. Muy feliz aniversario, histórica confitería de los dos chinos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. ¿Hay algún informe internacional pendiente? Lo vamos a escuchar. Los Estados miembros de la UE han vuelto a retrasar la puesta en marcha del llamado sistema de entradas y salidas, que debía entrar en vigor en noviembre. Este sistema informático automatizado registrará a los viajeros procedentes de terceros países, en su mayoría aquellos que no necesitan visado para entrar en la UE. En una reunión ministerial celebrada en Luxemburgo, tanto Alemania como Francia y los Países Bajos advirtieron que los sistemas informáticos del bloque no estaban preparados. I hope that we can start as soon as possible, but there's no new timeline so far. This also depends on the legal assessment that we will do. El aplazamiento del nuevo sistema podría llegar a acarrear retrasos en las fronteras para los ciudadanos extracomunitarios, especialmente para los que llegan del Reino Unido, según el director general de la Asociación Europea de Turismo. As people, particularly in places like Dover, they have to get out of their car and have their fingerprint taken and their photograph taken. And we're anticipating that the delays when people arrive in Spain or in Germany or in France off planes, and rather than just having their passport inspected and stamped, will actually have to have their biometric information captured. And this may cause some delays. Aunque según este experto, la decisión puede evitar situaciones caóticas en las fronteras. What I think is very welcome from today's decision is that the Commission and the Council are standing back to avoid chaos at the borders. That's the worst possible outcome. This is a very complex operation involving all the countries within the Schengen zone. El uso del nuevo sistema será obligatorio cuando un viajero de un tercer país entre en cualquier Estado miembro de la UE, excepto en Chipre e Irlanda. También quedarán excluidos cuatro países no pertenecientes a la UE del espacio Schengen: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 16 minutos pasan después de las 8 de la mañana, cuando tenemos 17 grados, 5 décimas, la temperatura en la capital. Ustedes saben que cada vez que se acerca una fecha como el 12 de octubre, se recuerdan, ya lo decía Diego, la asunción de varios presidentes, pero la mayoría eran radicales. Yo, Diego, no sé de cuáles recordás vos que hayan asumido el 12 de octubre. Creo que Frondizi también asumió el 12 de octubre, y no sé si Irigoyen. ¿Y quién más? No me acuerdo, la memoria me falla. No, estoy... pero está bien, pero digo, y después lo de Perón, ¿te acordás? Y de Perón sí, porque además es imposible olvidarlo al general. Sí, yo me acuerdo de Illia. Illia sí. ¿Cómo? De Illia también asumió el 12 de octubre. Claro. Cuando vos te pones creo a... que asumió el 12 de octubre. Cuando te pones a pensar por qué octubre, Es difícil explicarlo, pero tiene un sentido de que durante mucho tiempo, como vos lo marcabas hoy temprano, los presidentes, sobre todo los radicales, asumían el 12 de octubre, ¿no? Sí, asumían eso como el día del nacimiento de los argentinos descubiertos por los españoles y no de lo que fue en realidad una masacre de los pueblos originarios. Vos sabés que nosotros éramos chicos, nos criamos con el Día de la Raza, ¿te acordás? Sí, y eso es lo que nos inculcaron en el colegio. Y ayer que charlaba con Julio Ricardo me decía, y yo como maestro enseñaba eso y ahora estoy arrepentido. ¿Qué dice Julio? Y no está muy bien de salud, pero está bárbaro, está bien, está, por lo menos anda solito por la calle. Estamos en la parte final del programa y ustedes saben que el lunes vamos a estar trabajando. Para nosotros no existe el feriado largo, ni el corto, ni el mediano. De lunes a viernes hacemos siempre el programa. Pero no hay, vos sabés, Diego, registro de ningún discurso del 12 de octubre de Perón, porque claro, Perón asumió, hagamos memoria, y después hizo el discurso en el Congreso, pero el día que asumió Perón fue nada más que una asunción rápida, porque se vio toda una tensión, no hay que olvidarse, desde que se hizo la elección, que lo postuló a él y a Isabel, y se asumió. Todo fue muy rápido, porque había que hacerse cargo del gobierno, porque Cámpora había durado 49 días, y bueno, lo hicieron renunciar. Cámpora no entendió que él debía ser provisorio, se lo había creído en serio, y fue bastante difícil. Lo cuenta muy bien en su libro Abal Medina, que fue partícipe de aquel tiempo, y finalmente Cámpora se había creído que quería seguir y se había creído que era que iba a cumplir el mandato, cuando en realidad hasta la campaña se había hecho con un eslogan que era Cámpora al gobierno, Perón al poder, pero en realidad era que se quería que Perón fuera presidente, que yo no sé si estuvo bien o mal, porque la verdad lo obligaron a Perón y para mí se le aceleró la partida, ¿no?, de ser presidente de la República. Sí, yo creo lo mismo que vos, pero además el que apresuró todo, porque Cámpora no quería renunciar, fue Solano Lima, que apenas se lo dijeron presentó su renuncia. Mira, a mí me tocó ser de alguna manera testigo, porque sale de una reunión en Gaspar Campo Rucci, me dice, pibe, lo miro, le digo, sí, José, me dice, anuncié que renunció Cámpora. ¿Yo? ¿Acá en Gaspar Campo? ¿Por qué? No, tenés razón, lo tiene que anunciar presidencia, deja que lo anuncio yo. Y no había renunciado Cámpora, menos mal que se me ocurrió decir eso. El que había renunciado era Solano Lima. No, Solano Lima tampoco. Estaba esperando que alguien le pidiera la renuncia para él aportar algo. Y como no se producía, bueno, Rucci dice, bueno, lo digo yo. Salió Rucci, allí estaba Rousseló, Conti, Biasati y Papaleo, que estaban cubriendo los distintos canales. Se acercó y dijo, termina de renunciar el Cámpora. No había renunciado Cámpora, lo renunciaron ellos. Y bueno, dieron la noticia anticipada antes que el otro aceptara, porque no quería renunciar. No quería renunciar, y entonces con eso no hubo más remedio, ¿no? Y aparte, después Solano Lima salió y dijo, yo también renuncio, y bueno, todo fue una cosa muy, muy precipitada. Pero cuando salió Rucci me dijo, pibe, anunciá que renunció Cámpora. Y yo, acá, en Gaspar Campo. No, tenés razón, dijo. Lo voy a anunciar yo. No, el Petillo era bravo. Lástima que lo mataron tan alevosamente.

porque todos viven acomplejados, con un derecho de superioridad que creen tener sobre un pueblo sufriente que abunda y sobra en talento, no solo por la sobrevivencia, no solo porque con un salario hacen maravilla las mujeres que bancan la olla todos los días, no solo por eso, sino porque saben de la administración del Estado, los que hace 70 años que están deambulando por el Estado, 40, 30 o 20, más que cualquiera de estos cachivaches que llegó hace un ratito. ¿Por qué no hacemos un canje, un examen de idoneidad? Ustedes le toman el examen de idoneidad a los trabajadores públicos y nosotros le hacemos 10 preguntas sobre economía y política y sobre historia para que puedan contestar. Si aciertan 7, están aprobadas. Cachivaches. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Hola. Discrepo con el oyente que estoy oyendo, valga la redundancia. Buen día de Renzi y equipo. Discrepo en el sentido, él dice que hay que ir a protestar a la Casa de Gobierno. No, hay que ir a protestar frente al canal de televisión La Nación Más o el otro cipayo de TN. Ahí hay que ir, no dejarlo ni salir a esos pseudo periodistas. Un abrazo, Mario de Mercedes. Andrea Avellaneda, buen día. Miguel Ángel y todo el equipo y a los oyentes. Bueno, contento de escuchar a los oyentes. Más no puedo decir, lindo día, pero anodadado ante la realidad de la situación, lo que estamos viviendo. Por suerte salen voces de excombatientes, de familiares de excombatientes también y de desaparecidos que siempre están. Y bueno, hasta que esto explote, ya va a explotar, lamentablemente, si sigue así, porque torpemente entregan todo y no dejan nada a cambio, no dan nada a cambio. La gente en algún momento, esto es insoportable. Un abrazo. Buen día, señor de Rensis. Gracias por estar, da ganas de vivir, aprendo como siempre y bueno, quería felicitarlo por estar. Mi pregunta sería, ¿para qué está el Poder Judicial? Yo no entiendo para qué está el Poder Judicial. ¿Se está violando la Constitución? ¿Están vendiendo el país? Entonces, ¿para qué le pagamos a un poder judicial, digo yo? Muchísimas gracias. Soy Liliana de San Telmo. De Rensis, soy Jorge de San Telmo. La confitería Los Dos Chinos estaba en Chacabuco y actual Adolfo Alsina, no Valentín Alsina. Gracias. Buen día, Miguel. Equipo, hola, Carlos de Castelar. La verdad que lo que la evaluación a los empleados del Estado es, no sé, lo que pasa es que ellos son la raza superior. Tendríamos que conseguir el aparatito, el afanómetro y el transfugómetro, a ver si eso, si ellos lo resisten. No creo. Buen día, señor de Renzi. Vaya, vaya, qué noticia esta, ¿no? De los títulos universitarios. Memoria activa, como decía un periodista de C5N. Se olvidan cómo la lingunearon y la cuestionaron a Cristina, que no tenía el título universitario, que no era una persona que había estudiado en la UBA. Y ahora aparece este con doctorado y todo. Qué ironía de la vida, ¿no? Muchas gracias, señor De Renzi. Buen día para el programa de Renzi y equipo. ¿Cómo les va, Hugo de los Jams? Bueno, no sabemos dónde termina la movida de las universidades. Venimos con varias puntas de lanza, ¿no? Así que me parece que se tienen que empezar a preocupar. Coincido con que tenemos que ir a la Rosada y sacarlo a patada de ahí. Y no es viva la libertad, carajo, de Renzi. La frase completa es viva la libertad de mercado, carajo. Como el mercado nos cae antipático, el tipo es vivo y no lo usa. Pero esa es la frase completa de él. El mercado es su patria y es parte de la batalla cultural que tenemos que dar. Decir las cosas por su nombre. Cachivache, odiadores, viva la libertad de mercado, carajo, esa es la frase. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Le voy a robar la frase al oyente. Así que Diego, ahora es viva la libertad de mercado, carajo, lo tenemos que desterrar de nuestro idioma, ¿no? Y sí, porque... Pero tiene razón. Tiene razón el oyente. Claro que tiene razón. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 40 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Cuando uno se pone a pensar en este tiempo que transcurre en octubre, que ahora se acerca al 12 y que asumía la última vez en la presidencia Perón, uno dice, en el mismo sillón se sienta el cachivache. Uno piensa, un hombre que se detuvo a pensar como Perón, y después allí tuvimos dictadores impresentables de la democracia, hasta llegar a esto de ahora. Este híbrido social inhumano que cree que los números son más importantes que las personas y que está haciendo un gobierno miserable, defendido por una prensa canalla, como bien marcaron algunos, que tienen en el canal de Macri, porque ustedes saben que la Nación Más no es el diario de la Nación, sino que de Macri. Y que tiene allí la vocería oficial. Ahora, molesta absolutamente que el sufrimiento del pueblo, la crisis, las consecuencias de esta política, ellos la ignoren y esta prensa canalla se dedique nada más que a ponderar lo que cree que son aciertos de este gobierno cachivache. Bueno, Milei los definió. Habló de ensobrados. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, de Renzis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6. Marcando la diferencia. 42 minutos después de las 8 de la mañana. Diego, ¿tenés música? Tengo música porque hoy cumpliría años el querido y admirado Virulazo, seudónimo de Martín Orcalizaguirre, un bailarín eximio de nuestro tango que nació el 10 de octubre de 1926 y falleció el 2 de agosto de 1990 en Aedo, provincia de Buenos Aires. Estaba en pleno éxito el show Tango Argentino en Nueva York, y habitaban en un lujoso hotel en la Quinta Avenida, y una mañana su vozarrón resonó en los pasillos. Estaba muy enojado y decía: díganle a ese viejo maniático que si quiere tango a las 10 de la mañana que lo baile él. Ah, y si me quiere ver a mí, que venga al teatro. Aquel viejo que había asistido al estreno terminó pidiendo una función privada, y era nada más ni nada menos que el ministro más poderoso de los Estados Unidos, que quería Henry Kissinger que diera una función privada para él. Aquel viejo resultó repudiado por Virulazo, porque cuando le dijeron que además, por ser un protocolo, tenía que ser ad honorem, díganle a ese viejo idiota que yo no bailo gratis para nadie. Y por supuesto, no hubo función. Qué mejor que recordarlo a Virulazo con Carlitos Gardel cantándole un tango diciendo: bailarín compadrito. Vestido como un dandy, peinado a la gominga, y dueño de una mina más linda que una flor, bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo la elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, cherreo de otros días, que un día llegarías a rey del cabaret, que para enseñar tus cortes pondrías academia, al Taura siempre premia la suerte que es mujer. Bailarín con un padrito, que floreaste tus cortes primero, en el viejo bailón bolillero de Barracas al Sur. Bailarín con el padrito, que quisiste probar otra vida, y al lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú. Araca, cuando a veces oís la comparsita, yo sé cómo palpita tu cuore al recordar que un día lo bailaste de lengue y sin un mango, y ahora el mismo tango bailas en Chumbacán. Pero algo vos darías por ser por un ratito el mismo compadrito del tiempo que se fue, pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo, te ves en el espejo del loco cabaret. Bailarín con padrino, que floreaste tu corte primero, en el viejo bailón morillero de Barracas al Sur. Bailarín con padrino, que quisiste probar otra vida, y al lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Denuncian que el Banco de la Nación gastó más de 2.800 millones en pautas y troles mientras cerraba sucursales. De no creer la locura del cachivache. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 47 minutos después de las 8 de la mañana. Carbone. Vamos a recordar a don José Fioravanti, escultor y autor, entre otros monumentos, del histórico Monumento a la Bandera en Rosario, provincia de Santa Fe. José Fioravanti nació en Buenos Aires el 4 de agosto de 1896 y murió en la misma ciudad un día como hoy en 1970. Escultor argentino, consiguió un primer premio importante en la Argentina cuando logró el premio del Salón Nacional con su obra Mi Hermana María en 1919. En el 29 se trasladó a París, donde permaneció 6 años y realizó los monumentos a Nicolás Avellaneda y Luisa Espeña, y a partir del 35 se instaló en Buenos Aires, donde retomó la amistad con sus antiguos compañeros, entre ellos Alfredo Vigatti, con el que realizó importantes y significativas esculturas como la bandera de esta época. Son también las obras Vieja Vasca y el grupo escultórico de mármol El Tributo, y de su visión birromántica y profunda de la vida merecen destacarse Resucit y Ariel Caído. En 1936, Fioravanti obtuvo el gran premio del Salón Nacional con Mujer con Libro, un retrato de la que fuera su esposa, la pintora Ludovica Teodorovian, y realizó también un busto del pintor Antonio Pedone. Pero su más eminente monumento es, sin ninguna duda, el histórico Monumento a la Bandera que tenemos presente en la ciudad de Rosario. 49 minutos después de las 8. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Sigue el desguace con el gobierno de Milei. Toyota abre un plan de retiros voluntarios para empezar a lo que sería el cierre y la inmigración de la marca japonesa. Comienzan a echar gente en Toyota. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Un comunicado de la Federación de Peones de Taxi repudia la desregulación del transporte del gobierno nacional. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Veremos qué ocurre en poco tiempo cuando el panorama gremial se siga conflictuando, porque ya le está llegando a casi todos los gremios la misma información de cesantías, de cierres, de suspensiones. En Mata está en silencio, pero las terminales automotrices están en crisis. Y en Mata no hace ni siquiera un comunicado de prensa, que tiene como gremio central los mecánicos. Otra parte está en la UOM. Pero la verdad es que esto que está pasando con la empresa japonesa es el comienzo del cierre de la empresa. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 17 grados 5 la temperatura, 52 minutos pasan de las 8 de la mañana. Si hay algún llamado pendiente, lo ponemos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día a todos los compañeros y compañeras. Excelente su editorial, Miguel Ángel de Rensis. Le pido por favor que lo suba a YouTube. A veces veo algunas editoriales suyas ahí, aparecen como en el Noti de Retour, pero bueno, estaría muy bueno que lo suba todo a Instagram, a TikTok, a YouTube, porque la verdad que usted dijo todo lo que nosotros queríamos decir. Le mando un fuerte abrazo y hay que hacerle un juicio político lo antes posible a este engendro que tenemos de presidente, antes que nos lleve al cementerio, porque él se va a quedar en la puerta y nosotros del lado de adentro. Un fuerte abrazo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Siempre subimos los comentarios a YouTube. Usted entra en De Rensis a Diario y lo encuentra, y ahí encuentra todos los comentarios de todos los días. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 54 minutos pasan de las 8 de la mañana. 6 minutos finales. ¿Tenés música para terminar? No, no tengo música. Ya me la gastamos toda. ¿La gastaste ya toda? Sí, 4 temas y pasamos demasiados temas hoy, es de no creer. ¿A vos te parece que mucha música para un país que está en tensión permanente? No, para nada, pero como yo estoy extrañando tanto al general, porque me estaba acordando recién que el 4 de junio del 43 Perón participaba de la revolución que terminó con el proceso de fraude y corrupción política que se había iniciado con el golpe del 30 que derrocó a Hipólito Yrigoyen, y que Perón se hizo visible cuando ocupó el Departamento Nacional de Trabajo dedicado a los asuntos laborales y sindicales, y allí inició el contacto con los trabajadores, que fuimos comprendiendo que él era el único que entendía nuestros problemas y necesidades, y que impulsó la organización de los trabajadores y de los sindicatos, transmitiendo al movimiento obrero una visión reivindicadora del trabajo y promoviendo la legislación protectora inspirada en los principios de la justicia social. Y todo eso lo estamos tirando a la basura con este gobierno libertario que dice que ni los viejos, ni los niños, ni los estudiantes son necesarios, porque la idea de ellos es la libertad de mercado, no la libertad de la gente. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Faltan 4 minutos para irnos. 8 de la mañana, 56 minutos. Ustedes saben que nosotros tenemos el lunes un compromiso a las 6 de la mañana, que vamos a estar acá haciendo el programa, y que más allá de cualquier situación que se viva ahora, con estos feriados y los cambios de feriado, porque es notable esto de correr la fecha de los feriados, ¿no? Es decir, porque el 12 de octubre cae un fin de semana, se pasa a otro día, y también han corrido la fecha de los próceres, una cosa sobre texto de que con eso se va a hacer más turismo. Bueno, yo no sé si con el momento social que se vive la gente podrá hacer turismo con los fines de semana largo, porque a veces la situación no amerita eso. pero los fines de semana que se han cambiado, que se han hecho de esta forma, el objetivo cuando inicialmente se hizo era para hacer turismo. Y cuando hablamos de turismo, no me puedo olvidar que hay un personaje en la Secretaría de Turismo que alguna vez fue la esperanza como candidato a presidente de un sector amplio del pueblo, que es Daniel Scioli. Pero él dijo que no se podía quedar sin trabajo. Y entonces, como terminó de ser embajador en Brasil, arregló para ser ministro del Cachivache. Cualquier tranvía lo deja bien, y menos mal que aquella elección no ganó él con el voto, que ganó Macri, porque si hubiera ganado Scioli, estaríamos preocupados a lo mejor al extremo, porque a Scioli le da lo mismo cualquier cosa. Ser embajador en Brasil de un gobierno, ser ministro de otro gobierno, porque él dijo que necesitaba trabajar. Y entonces él toma el Estado como un trabajo. En fin, bueno, lo último, Carbone, nos tenemos que ir. Bueno, recordar al general Perón, porque no puedo hacerlo de otra manera en estos días amargos, y lo pintaba de cartón entero, de cuerpo entero, lo que era este hombre, la carta que le escribió Evita el 14 de octubre del 45, cuando le decía: mi adorable tesoro, solo cuando estamos apartados de quienes amamos, sabemos cuántos los amamos. Desde que te dejé ahí con el mayor dolor que se puede imaginar, no he podido sosegar mi desdichado corazón. Ahora sé cuánto te amo y que no puedo vivir sin ti. Esta inmensa soledad está llena de tu presencia. Hoy le escribí a Farrell pidiéndole que acelerara mi excedencia y tan pronto salga de aquí nos casaremos y nos iremos a vivir en paz a cualquier sitio. Desde casa me trajeron aquí a Martín García y ahora no sé por qué estoy aquí. A mí me dicen nada. ¿Y qué te parece, Farrell y Ábalos? ¿Qué par de bastardos hacer esto un amigo? Nos tenemos que ir. Con la carta a Evita de Perón, nos vamos hasta el lunes. Que la pasen bien.